Está bien, porque el D supone como una propiedad, ¿no? Como vos sos un tipo, digamos, sos la... ¿Vos que sos más esta propiedad? No. Ah. Pero ahora tiene la lista de Treviño. Ya lo que te cae. No, a ver, pero vamos. Se pasó ahí está en inglés. Ahora sí, empieza a ver. Ahí, ¿cómo está arriba? Claro. Ah, cuando último, cuando sí, pero yo no tuve el día de significado de los títulos de cuatro idiomas. El título paralelo es el mismo título en distinto idioma, que es el caso más típico que se ve cuando vemos diccionarios. ¿Eh? Que a lo mejor se llama diccionario, diccionario, etcétera, otro nombre. Entonces, que no es lo mismo cuando decimos inglés español que español inglés, que son, está en la misma lengua todo, ¿eh? El título paralelo es el mismo título en dos idiomas, en dos o tres o cuatro, lo que puedan. Y se separa entre sí con el signo igual, igual, que es el mismo título. Y son cuatro más todos. Claro, yo he hecho. Ya lo puedo hacer. Yo he hecho también. ¿Qué vos haces? ¿Qué es la práctica? Va, fue dos días nada más. El jueves y el viernes. Está bueno, porque empecé a entender todo eso. Ah, porque me dijeron. Me dijeron, se fue la misma chica. Y duró como una hora, pero estuvo bueno, ¿eh? Fue un tipo que estuvo en la San Lloré ayer, y hoy. Se llama, yo no noté. Arocena se llama el tipo. Y está que se muere. Y vino todo así por. Incluso, no sé. No tenés que organizar para estar con el asesino. Claro, no tengo que. Pero en la banda de responsabilidad. Y claro, el tipo está. Lo ponés como figura. Mira, justo de la decisión habló. Me dice, un poco te gusta el morning. Estaba como para ir a felicitarlo. Qué buena tu conferencia. Está que te pasa. Sí, bastante, es como. Va bastante, pero por ser una cosa así improvisada, digamos que llamaron a los que pudieron, habría, qué sé yo, 15 con él. Existe el párrafo inglés. Estuvo bueno. Estuvo bueno porque empiezan a leer. Ah, sí, sí, un montón de cosas. Estuve clasificando, con sellitos, fuimos buscando los huevos de lado. Estuvo bueno. Estuve en la compu. No, bueno, no la sí. Y después atendí a alguna gente, a buscar algún día. Pero está bueno porque después dice que es CDU, pero yo. Viste, vos lees CDU, pero te lo lees en el aire. Como decís, bueno, CDU, pero cuando lo necesitas, ahí aprendes. Sí, sí, bastante general, ya. Perdón, ahí, Diego, ¿cómo es el Isabel? ¿Cómo pusiste? ¿Qué es la última palabra? No, no, no alcanzo a leer. ¿Esa? Sí. El apellido. Treviño. ¿Cómo es Treviño? Treviño. Treviño. Punto, guión, guión, después. Acá. Punto, guión. Ah, pues, claro, edición. Guión, guión. Segunda, la A va abajo, va con punto. Segunda edición, la A va ahí abajo. ¿Qué? Dos A. No, segunda. Dos A tenés que poner. El dos. Ahí. Punto. No, el punto. Ah, sí, sí, sí. Son abreviaturas. Sí, pero por eso va con punto. Ahí. Es un avance. Es punto. Es estupendo. Yo pensé que era punto grave. Pero él que dice. Bueno, la editorial. Acá está. Escribe, bueno. Era el novio de tu hermano. No, ¿cómo es? La de ella. lo que está marcado con estas letras en números romanos y van de la H porque para ellos son preliminares. Él no sabía en serio. Sacala la religión guión. Y, no, pero el área 3 comienza, el área 3 va a continuación de la 2 o de la. Así que tenés que subir el. Sí, ahí arriba. No, quiero hacer otro. ¿Qué? Quiero hacer otro. de tratar de ser sin engaño, Paulina, para que no se por ahí. uno pesca alguna palabra y me puedo más pesca. Pero los norteamericanos no les entiendo para nada. Nada. Los franceses por ahí sí, porque tienen palabras que te bajan. Sí, creo que son un tipo complicado. ¿Qué estudiaste para mañana? La construcción. Los textos son esos que vio. Pero mirate, hay un texto, eso lo veo en clase. Está hablando de Shakespeare. Tenés que ver a Taylor y a Mayor. El tipo de organización de la universidad. ¿Eso no es lo que los valores culturales, lo que es administración, lo que es administración. ¿No es el trabajo práctico que hiciste hace un cuatrimestre? El trabajo práctico tiene que rescatar Mayor y Taylor. ¿Qué más? ¿Está la carpeta? La carpeta, lo que es concepto de organización, lo que es administración, lo que es administración. ¿Lo qué? ¿Cuál es la como no le entendía nada, se aceptaron que el chino me daba la caja. La producción, la matriz, el importe, está la y el chino me daba la caja. ¿Tú estudias con clase? Sí, lo que tengo que hacer. Después está... ¿Eh? Me acuerdo, yo fui a hacer tanto trabajo. Yo también lo he dicho, no sé qué para... Está bien, para... ¿Cuál es lo que viene en el... Nueva York, están componiendo que hay todo, hay todo. Yo no lo he visto, no lo he visto. Un coma, punto, no, Me encantó la de Pedro, está buenísimo, está para ir a quedar aquí todos los días rato. Un seguidor. Además tiene buena onda. Edición. Ahora viene el lugar, creo que es Madrid. Yo voy a buscar libros nuevos, como 20, 30 libros. A la casa un amigo de la ficha, como dos cuadras. Y después hay una comisión de la comisión. Dos puntos. ¿Mucho de qué? Y ahora la ficha con la fe adelante porque fue sacado del copy. Claro. No, que no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, y con mis apárrafos con salida. Y si me faltaron las páginas, las páginas que son. ¿Qué es lo que tiene? No, coma no. No, punto y coma. Punto y coma. Va, no va, va. P. P. P. Punto. Ay, así. Nada, que no, no. El puntito va después de la P. Porque la P es una página. P punto. ¿Qué es lo que dice? Me pone, no me encuentro. Hable, chico. Ahora punto y coma. Esa es la ahí, este alumno, no sé si qué significa. Y ahora 18, 18 centímetros. Se suele que la fecha. Ahí arriba. Y esta C adelante de la fecha, la significa que la esa fecha fue sacada del copy y no del tiene imprenta. ¿Qué refinamiento lo tuyo? Tu ficha tiene. Bueno, la ficha de lujo. No, ella todo con mayúscula. No, porque en realidad el que va a buscar lo busca acá, claro, yo lo voy a hacer. No, no, no, uno, guardé el otro. Borré el otro, pero no quedó bien borrado, ¿sabes? Muy bien. Título ahora. No, ¿qué autor? Muero. No, yo paro. ¿Quién es el autor? Ah, el... Sí, el texto que yo te lo... Bueno, pero muy bien. ¿Quién sigue? La madre tenía que seguir. No, ahora, ahora, si yo no, pero debo leer su policía. Se le puede llevar de medicina, no, ahora, ahora. ¿Cuál es la que sigue? Vení que a Jolín es fácil, yo te lo explico. Uno tipo. Thank you. Pablo Neruda también era seudónimo. Ricardo Reyes, Neftalín y Ricardo. Hay mucho. ¿Cómo se va a llamar tu hijo? Samuel. Por la Madrid, Aguilar. Ahora le voy a decir acá abajo. No, ahí está. Guión, guión. Lugar y función de flecha. Planeta como 1966. Si vos te encuentres en la página 178 y 1,22 centímetros. ¿A mí? ¿A vos? No, 18 centímetros. Ah, 18 y 10. H en una, sí, 18 es un 18. ¿Qué hago? ¿Cómo le doy? No, abajo de la vez. De acá tengo que poner 18 centímetros juntos. No, pero perdóname. Hasta el sí, bueno. Sí, sí, sí. Sí. Después de la... ¿cómo se llama ese chico? Diego. Diego. Después de, la, de los números romanos, coma. 217 puntos, coma, ¿qué tenés? De 19 centímetros, vos. Sí. Y tenés todavía 3, ¿eh? Acordate. Muy bien, señora. Señorita, pero bueno. Acá lo mismo. Va con... No, parece que sí. Ahora, el punto que unió y la fecha que va a ser para ella. A ver, señor, allá, allá, a continuación de los centímetros, allá 6, va a continuación de la allá 5, no comienza, Pablo. Entre paréntesis. Sí, sí, clásicos universales, planeta, dos puntos, autores hispánicos, punto y coma, 126. Claro, pero va todo entre estaban a ver las chicas del tercero. Entonces, una la profesora le da la garantía. ¿La profesora de Girona le encuesta? No. ¿Y ya no le dice encuesta para la chica que yo? ¿Qué no le encuesta? ¿Cómo que no le encuesta? Hablamos de encuesta, le tiene la unidad, proyectamos encuestas, las analizamos entre todos. ¿Qué dice que no le encuesta? Sí, lo que yo lo digo, pero... Ah, ahora que me acuerdo, sí. Como duda, nunca vieron nada. ¿Qué más? Una materia, un ojito, ¿y qué más? ¿En serio, no? ¿Qué más? Pensá, mira, ahí. ¡Ya! Sí, a ver, tacha uno. Tacha uno. ¿Y qué más aparte de la serie? Mirá la ficha, no me miren a mí, porque conmigo no vas a parar, con la ficha no se estaba haciendo. Dijo cualquier lado, pero con ella.